muy serena hablamos de amor. Prometimos siempre amarnos sin barreras ni control. En mi soledad solo pienso en ti. Juro que te amo, solo soy de ti. Hablamos de amor, prometimos siempre amarnos sin barreras ni control. En mi soledad solo pienso en ti, juro que te amo, solo soy de ti. Por favor regresa, triste es mi condena, si es que tú me dejas. Porque tú te alejas, por favor regresa, triste es mi condena, si es que tú me dejas. Por favor regresa, triste es mi condena, si es que tú me dejas. Porque tú te alejas, por favor regresa, triste es mi condena, si es que tú me dejas. Para todo Cochabamba, Bolivia y el mundo, los zombies en Tiza Records.